lo ha hecho rápidamente, para quien no había hecho nada durante una eternidad, consiguió hacerlo en 6 días, al séptimo descansó y continuó a descansar. ¿Qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Esto no se trata de Dios, se trata sencillamente de un poder autocrático. El Papa no es elegido por los cardenales, es el Espíritu Santo que baja y que dice que el señor Ratzinger va a ser Papa. Esta es una comedia, es una farsa con tintes de tragedia, porque lo es. ¿Usted cree que...? Porque ellos se acostumbraron a intentar como convencernos de que poseen la verdad eterna. Y el libro parece decir, no. En primer lugar, no hay ninguna verdad eterna, mucho menos la vuestra. Pero usted, todo un premio Nobel, con una larguísima, amplísima y excelente carrera literaria, ¿por qué se mete en esos berenjenales? Podría perfectamente pasar de ellos, ¿no? ¿Y por qué no? No, me parece muy bien que me conteste por qué no, pero le pregunto yo. ¿Y por qué no? Mire, yo soy ateo, pero soy muy, muy consciente de que el ateo absoluto no existe. Para eso tendría que nacer en una sociedad donde nunca existiera la idea de Dios o la noción de un Dios. Ese sería el ateo absoluto. No he tenido ninguna crisis religiosa, no he tenido educación religiosa. He ido a la misa una vez o dos cuando tenía 7 años, que os vecinos de mi madre me pediram se estava de acordo em que me levaram, e eu fui e não gostou, não entendi nada daquilo e nunca mais. Vivo tranquilamente, não tenho pesadelhas por a noite, uma pesadelha com o inferno. A morte não me assusta, me molesta muito, isso sim, mas não tenho medo à morte. Não me planteio se depois de morrer haverá um tribunal para condenar-me, claro. Eu não tenho nenhuma obrigação de nenhum tipo para respeitar os senhores da Igreja. Que há gente boa, claro que sim, homem, claro que não falta. Curas estupendos, magníficos, missionários que são um exemplo, mas não é isso. É a cabeça da Igreja. E todo o que rodeia essa cabeça da Igreja é o poder, porque no fundo é disso que se trata e nada mais, é o poder. Usted, José. Hay personas que desde su ateísmo admiten que quizá admiran a los creyentes porque si es cierto que la fe les ayuda a superar el trance de la muerte, a tener una esperanza para el día después, para la existencia del paraíso, para la vida eterna, eso debe ser bastante reconstituyente. ¿Usted es de los que cree eso o ni siquiera eso? Ni siquiera eso. Esa idea de que un creyente siempre tendrá lo que podríamos llamar la muerte feliz, no me lo creo. La postura en relación a la muerte no tiene nada que ver si esperas tener un más allá, el paraíso, que además hay que decir que la vida en ese paraíso sería lo más aburrido que hay, porque según ellos... Lo que espera ahí el creyente es que la contemplación eterna de la faz del Señor, y estar la eternidad contemplando la faz del Señor, qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento. Sería el regreso al paraíso del que fueron expulsados Adán y Eva, ¿no? Lo bueno que tiene la vida, esta única vida que tenemos, es que nos equivocamos, hacemos cosas malas, hacemos cosas buenas, nos arrepentimos. En fin, es un drama, no en el sentido, en el sentido teatral, ¿no? Pero es una sucesión de casos, de incidentes, episodios que hace con que la vida en sí misma, sin pensar en el más allá, ya es suficientemente atractiva para que vivamos plenamente. Hay una cosa extraordinaria, maravillosa, que se llama amor. Y el amor es una invención humana. Hay que llevar eso en cuenta. Entre todas las cosas que hemos inventado, unas malas, otras piores, inventado algo sublime, que no nos fue transmitido por ninguna entidad superior, que es el amor. Si tienes una vida llena de todo eso que yo acabo de decir, e incluso se ha escrito alguns livros, e se há mais vives um amor, podes morrer. Tu podes morrer tranquilo, has vivido, has cumprido. E o que é, o que se quedou sem terminar, outros lo irão continuar. Me este fado. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido, manera hemos compartido con ustedes en esta parte del programa este material que hemos preparado especialmente para esta parte, para poder acercarnos al pensamiento de José Saramago un poquito, por lo menos en este día en donde él partió. La música que hemos escuchado, por supuesto, música de fado, la música portuguesa por excelencia. Estos sonidos que conjugan también los sonidos del África, los sonidos de Brasil, el tango también está metido por ahí en el fado, toda esta música de inmigrantes, porque el fado nació casualmente cuando todos los portugueses que habían emigrado a colonias volvieron a Europa, a Portugal, ya llevando los sonidos de las colonias, y esto creó esta música maravillosa que expresa la saudade, el sentimiento de la distancia, de la nostalgia, de la melancolía. La música está sonando, la cantante Marisa, Gente de mi tierra. Con esto cerramos este momento a José Saramago y ya vamos con las visitas en la radio. Agora que eu percebi. Aguante Nacional. Aguante Nacional. La radio pública. Aguante Nacional. Aguante la radio de la patria. La radio de la patria para 40 millones de argentinos. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. El Tri enfrenta a nuestros hermanos charrúas. Martes 22, a partir de las 10:45, México-Uruguay, en Dutenburg, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao. Anoche soñé contigo. Radio Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. Vida. Tiene. Vida. Compartiendo el puente en la frecuencia de Nacional, y esta es la música que está sonando del grupo Confluencia, la voz de Andrea Venturoso. Y le damos la bienvenida a otra de las integrantes del grupo, la señora Hulda Estrabuz. ¿Cómo le va, Hulda? Muy bien. Bienvenida a la radio. Qué musiquita que ha traído, ¿eh? Muchas gracias por el regalo del CD. Ay, por CD favor. De Confluencia. Mira, lo que pasa es que lo bajé en la computadora, no me traje la gráfica, que está muy linda. Bueno, gracias. Lo han grabado con la conformación, otra conformación del grupo Confluencia. Sí, sí, es la que estuvo bastante tiempo, 5 años estuvimos con 5 años. Esa formación. Hace 5 años que está la formación de Confluencia. 6 años. 6 años. Con Silvina Molina empezamos en el 2004. Sí. Y con después Silvina se fue. Y bueno, tuvimos un pequeño momento donde estuvo Silvina y Andrea. Eso no lo conoció nadie. Un momento que estaban las dos cantantes. ¿Qué momento habrá sido? Sí, éramos 5. Pasado por todo. Así que hacíamos cosas a dos voces, estaba buenísimo. Y bueno, Silvina decidió irse a vivir a otro lado. Sí. Y propusimos si Andrea se animaba solita. Y dijo que sí. Bueno, qué cantante, ¿no? Qué cantante la primera y qué cantante sí, la que quedó, dos, ¿no? Ahora parece que Confluencia está marcado por las partidas. Por los cambios. Las llegadas y las sí, partidas. La única que permanece firme. Sos vos. Sí. Como sí. Bueno, como la semillita también sí, originaria de esta idea, ¿no? Claro, fue una idea con Silvina Molina. Entre las dos. Ah, mira vos. Solitas. Un día ella fue a mi casa y yo escuché un tema hindú que cantó así a capela. Y dije, no, esto hay que hacer algo, Silvina, vamos a hacer algo. Y ahí nació Confluencia. Ajá. En dúo. Sí. Después, viste, la idea de, acá vendrían bien un pianito. Ajá. Dijimos, yo tengo una amiga, le digo, Andrea Agüero, vamos a poner, la llamé. Bueno, sí. Éramos tres mujeres. Ajá, tres y mujeres. Así iba a quedar. Sí. Entonces, íbamos a hacer la percusión nosotros. Sí. Entonces, dije, yo tengo un alumno que me puede arreglar un bongo que estaba roto. Y digo, voy a llevarle, bueno. Le hice arreglar y le digo, vos te animás a hacer en un temita, pero así invitado, una cosita. Sí, sí, ¿qué? Cuando lo escuchamos, dije, no, se queda. Y ahí entró Javier González. Ahí eran ya, cuatro, claro. Y ahí después, un año después, sale la idea de hacer otra voz y qué sé yo, jugar un poco con las voces y otra alumna, porque Andrea Venturoso también era alumna. Le digo, si quería participar, chocha, bueno, entró. Y ahí, sí. Después se fue Silvina primero. Después un año tocamos con como cuarteto, sí. 2 años. Ajá. Sí, hasta en realidad hasta el 2007. Ajá. Hasta el 2007. Y ahí Andrea Agüero decide también irse, se queda embarazada, bueno, tiene otros proyectos también. Y quedamos como trío. Sí. Y es así como grabamos el disco. Y el trío con Javier González. Sí. Escuchamos un pedacito de otro tema, ¿le parece, Gaby? A ver. golpe no dolió tanto, caramba, yo. Pero si mi corazón, ay caramba, el golpe no dolió. Esto es parte del trabajo que llevaron al CD Toque de Raíz, que desde el año pasado está a la venta en distintos lugares de la ciudad y que permite acercarnos a la música de confluencia en esta etapa que decía Hulda muy bien y que ahora indudablemente va a sonar distinto, porque me parece que el repertorio ya con la inclusión, bueno, se fueron, quedaron dos de nuevo, sí, y quedaron dos. Se fue Javier, después de del disco, que viene a ser, como vos lo decías muy bien, como un cierre. Es un cierre, una etapa. Una etapa donde veníamos haciendo estos temas ya hace bastante tiempo y bueno, queríamos plasmarlo en un disco, pero no como algo que empieza, sino como un cierre de una etapa que como grupo, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, Javier decide continuar otro camino, sí, que está bien, es joven y tiene todo el derecho. Ahora se siente cuando se va alguien, ¿no? Sí, la decisión es difícil, es difícil, ¿no? Es un cambio fuerte. Claro. Porque, bueno, habíamos empastado muy... Claro, porque se logra una química, sí, ¿no? De trabajo y mucho esto. Mucho tiempo de trabajo. Claro. Imagínate, son casi seis años. ¿No? Claro. Y, bueno, decidimos con Andrea seguir, pero ya no sabíamos si confluencia. Seguimos. Es que estuvieron en un momento donde se tuvieron que preguntar muchas cosas. Sí. Esto pasó desde febrero a ahora. En tres meses estuvimos así como... Bueno, decidiendo qué hacer, ¿no? Si nos llamamos confluencia, si seguíamos. Pero yo planteaba, era mi idea, que si los objetivos son los mismos... Claro. Confluencia debe continuar. Claro, ¿no? Claro, porque pero, además es un sello distintivo, claro, de la propuesta que ustedes hacen, más allá de los distintos géneros, sí, que van abordando, ¿no? Eso, la idea de confluir con distintos ritmos, sobre todo en música latinoamericana, el objetivo era el mismo, ¿no? Y hacer lo que uno le gusta, sí, que siempre fue, sí, lo más importante para Confluencia. Sí. Y bueno, y surgió este contacto con Nick Holmes, que es un británico que está viviendo, sí, hace un año y medio en La Rioja. Y bueno, esas cosas que suceden sin que uno las espere, y que todo se da naturalmente y de manera muy linda. Se sumó Nick a este proyecto, el cual está muy contento. Él no pudo venir ahora, pero me hubiese gustado que esté acá. Ya veremos de hacer otra nota. Sí, cómo no. Y podés tocar música en vivo. En la radio. Sí, podemos. Sí, podríamos, sí, hacerlo. Podemos. Sería totalmente maravilloso. Ah, bueno, te comprometo desde ya. Sí, para, sí, bueno, lo vamos a organizar. Se puede. Porque la idea es que una vez al mes lo podamos hacer, buenísimo, en la radio. Lo hemos inaugurado con Fernando Fuentes y Ernesto, sí, Escarlata. Y Juan Florencio, sería maravilloso. Está muy, muy bien. Sí, sí, podemos. Bueno. Qué bárbaro, ahí está, y vamos, bueno, a tomarnos vino y todo. Ah, buenísimo. Ahí está, bueno, sigamos con Nicole. Bueno, y él es un saxofonista, básicamente, sí, pero toca otros instrumentos. Él viene del jazz. Él viene del jazz, su formación, sí, es de jazz, pero él le gusta mucho la música latinoamericana y de hecho compone ritmo latinoamericano. Sí. En este espectáculo que vamos a hacer el sábado en Rayuela, a las 22 horas, sí, vamos a hacer temas de él, y uno suena milonga, otro suena lloro brasilero, sí, ¿no? Y el otro es un ritmo mezcla de venezolano, o sea, sí, todo lo que él hace tiene como una raíz latina. Esta marca latinoamericana. Sí, latinoamericana. No solamente toca saxo, esto no, decías, instrumentos. Tiene una variedad instrumental muy importante. Sí. Su instrumento, o sea, su formación es como saxofonista, toca el saxo soprano y contralto. Pero aparte toca clarinete bajo, flauta traversa. Claro. Y flauta dulce. Lo que te permite hacer una variedad químbrica, claro. Muy linda, muy interesante. Claro. El clarón o clarinete bajo es un instrumento grave que hace de bajo. Claro. Que no es el mismo concepto que tocar un saxofón, claro. Sobre todo soprano, que es la melodía. Claro. Entonces ahí, claro, se crea una nueva propuesta en Confluencia, que es la voz. O sea, la formación que teníamos era percusión, guitarra y voz. Sí. La voz es la línea melódica. Sí. ¿No? Y la percusión y la guitarra acompañan. Sí. Ahora se dan vuelta los tantos y tenemos dos líneas. Claro. Entonces, a veces en charla, en los ensayos dicen, más vale que me des 8 compases para mí. Para hacer esto es más próximo al jazz. Claro. En la manera de la concepción del jazz. Sí, ¿no viene cierto? De otro lado. Claro. Pero dentro de la música. Sí, pero digamos. Es Latin jazz. Pues, sí, el Latin jazz. Sí. Pero en esto que vos hablabas muy bien de hacer bueno, solos, de estas cosas. Mucha improvisación. Sí. Y donde también la voz humana está arreglada muchas veces como un instrumento, digamos. Eso es una novedad. Que empieza con este nuevo proyecto. ¡Ah, qué lindo! Arreglada con la voz. Sí. En algunos temas es un instrumento. Claro. No es la voz, no tiene letra. Como Billie Holiday, que le ponían en una línea de un instrumento. No compiten, pero juegan entre el saxo. Y por ejemplo, ¿en qué tema han hecho eso? A ver, canta, algo. Sí, canta un poquito. Bueno, por ejemplo, un tema de Nick, donde la voz es un instrumento, o sea, no tiene texto. Sí. Hacemos una bajiana brasilera de Villalobos. Qué linda. Donde los dos instrumentos suenan al unísono, buscando una tercera tímbrica, digamos. Una tímbrica que no es ni la voz ni el saxo. Es eso nuevo, que es la mezcla de los y dos. Y queda ahí. Es rarísimo, está bueno. Y exige mucho trabajo. Muchísimo. Siempre está trabajando los locos, porque han tenido que cambiar. Todo es reproducido. Y además, me imagino que los arreglos en las partituras han tenido que cambiar bastante las cosas, ¿no? Bueno, vos la guitarra todo, partitura, porque están tantas cosas nuevas que no hay tiempo ni de memorizar. ¿No les ata un poco la partitura a la hora de la ejecución? Sí, no es lo mismo, pero te acostumbras. Sí. Después a la larga vas como independizándote. Vas haciendo, claro, que ahí donde ya surge la frescura, digamos. Armar en muy poquito tiempo. Claro. Y además ustedes son muy profesionales, así que no se entiende de otra manera las cosas que lo hagan. Escuchamos un poquito más de Confluencia del disco Toque de Raíz, Gabriel. Vai alma que entra no samba e só fica parada. Não dança, não minge, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que minge, reminge, banana nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda e só fica parada. Não dança, não mexe. Com uma cantante assim, não podes não fazer coisas bellas, não? Sim, é um placer. É um placer. Viste, às vezes eu tenho uns silêncios, viste? Sim. Eu me pongo a escucharla e como pode cantar. Como pode cantar assim? Porque se estou tocando, estou como muito compenetrada em meu instrumento. Ela sempre me reta que não sei as letras, viste? Realmente, vou me pôr a cantar o tema e não tenho ideia. Não, não, não. Não. Un problema de los instrumentistas. De los instrumentistas. Sí, pues claro, somos bueno, malos para las letras. Pero no así las melodías, lo que tienen que hacer y las notas, todo. Re obsesivo. Sí. Pero las letras no tengo idea. Si cántame el tema en castellano, menos en portugués. Me ¿no? imagino. O en inglés, por ejemplo. No, ni. Ahora que. Bueno, esto también hay mucho trabajo de Andrea, pero también su voz, naturalmente, pero también el compromiso que hay con el laburo, está ¿no? estudiando, claro. De hecho ahora no está acá porque está con su profesora de canto, está estudiando hace dos años. Esto marca una diferencia. Cecilia Sáez, que es una mendocina que viene a dar clases acá, de forma particular, y tu crecimiento. Claro, ¿cómo se nota eso, no? Bueno, Mercedes ella Sosa. Ella misma se da cuenta. Claro, ¿te acuerdas que Mercedes Sosa hasta lo último decía que ella seguía estudiando canto? Tenía su maestro de canto. Siempre. ¿No? Yo estudio guitarra, ni que estudio saxo. O sea, cada uno estudia su instrumento. No se puede dejar de estudiar. Claro. Y si no, te quedas ahí en el mismo lugar, ¿no? Claro. Y uno sabe que siempre va a aprender. A la hora de elegir el repertorio, como hay una voz, ¿hay cosas que no pueden elegir por...? Sí. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo? No sé, por ejemplo, ahora tuvimos que ver bien el tema de la rítmica, en este caso por la percusión. Claro. Que ahora asumió la responsabilidad de Andrea. Claro. Y encima que tiene que cantar cosas muy difíciles. Tiene que tocar la percusión. Ah, miércoles. Así que, bueno, es un desafío para ella. Tiene como mucho pudor y vergüenza, ¿no? Porque no se siente percusionista, pero la verdad que lo hace bastante bien. Y le gusta hacerlo. Le encanta. Claro. Le encanta, está bueno, pero entonces quisiera también poder estudiar la percusión, ¿no? Ajá. Porque es todo una, sí. Un trabajo, es todo un trabajo. Cualquier instrumento. Todo el lenguaje dentro de lo musical, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, usamos percusión en esta nueva formación. que la hace Andrea. Sí. Y bueno, en algún caso lo hago yo también, pero básicamente es ella. Sí. Yo estoy con las cuerdas y no me puedo desprender. No tengo cuatro manos. Por ahí quisiera ser, ¿verdad? ¿No? Ay, Nick, aparte toca el teclado. Ah, toca el teclado, que... ¿pero siempre ha tocado teclado? Bueno, o sea, lo que pasa es que un músico, sí, él hace como todos ustedes, los tienen mucho. El piano, digamos. Claro, tienen mucha facilidad para ir a otros instrumentos. Sí. Vos también podés tocar el piano. Sí, yo el piano, sí, pero claro. No soy pianista. Claro, pero digamos, podés acceder a, a este tipo de instrumentos. Uno, ¿no? Generalmente arma desde el piano. El instrumento más. El piano es el instrumento que más te permite esto, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un poquito más de música. Bueno. ¿Te parece? Porque hay que vender el disco también. Ah, bueno. Sentado en los balcones de un peñasco, perdido en el vaivén de la marea. Ay, ¿qué más? Un vuelo de gaviotas le revela la vasta inmensidad que lo rodea. Y así es como se acuerda de su amada, así desde la orilla de la espera. Rumores de las olas lo adormecen, trayéndole unos duendes embusteros. Me da pena cortar este valsecito, pero realmente qué belleza es. Ay. Qué difícil de hacer, ¿no? Es un tema vocalmente muy difícil, pero todo lo de Carlos Aguirre es muy difícil. Claro, bueno, él era un académico de la música, sí, él, ¿no? También, él compone, ¿no? Yo decía, Andrea, para mí Carlos Aguirre compone desde el instrumento, ¿no? Sí. Las melodías las hace instrumentales. Claro. Son tan difíciles de cantar, ¿no? Claro. Y este tema lo escuchamos cuando estuvo Carlos Aguirre acá, se presentó en el proceso. Sí, me acuerdo una vez que estuvo. Y cantó esta canción y viste cuando quedas. Sí, es bellísimo. No, es bellísimo. Es una belleza. Es un logro además que lo que han puesto en este disco, uno de los momentos más lindos que tiene es el precioso. Disco. Precioso. Bueno, y Ana Robles toca el piano, que es un claro, lujo. Que es un contar lujo también. Claro. Su acompañamiento. Sin duda. Y bueno, y las sonoridades que hemos buscado, el udú, como. Y el cajón peruano. Que, claro, y este otro instrumento que es una cerámica, ¿no? Sí. ¿De dónde viene? ¿De África? África. De Angola, sí. Sí. ¿Y en América se toca en muchos lugares? Sí, se usa bastante el udú. Sí. Acá, ¿y en Argentina? En Argentina bastante. Bastante también, sí, ¿no? Sí. Casi todos los grupos ahora lo han incorporado, un instrumento bellísimo. Y además muy rico, ¿no? Sí, tiene muchos timbres, muchos colores. Sí. Porque se toca, la boca suena una cosa, la otra boca más grave, más aguda, la cerámica suena otra cosa, o sea que claro. Permite muchas sonoridades. Esto lo siguen como instrumento, sigue en la formación de no lo tenemos porque es de Javier, pero está en la idea. Pero se puede, se puede tocar. Sí, ¿qué nos van a regalar este sábado en Rayuela a la noche? Bueno, a las 22. Tenemos repertorio nuevo y algunas cositas del disco. Del disco en realidad hacemos dos temas. Vidala, de Camilo Mata. Sí, que es muy bonita y con música de Guglielmino. La letra es de Guglielmino y la música de Camilo. Y la música de Camilo, El Pan del Mundo. Pertenece a una obra más completa, sí. Que es coral, y es una adaptación para guitarra y bueno, sí. Para la voz, y un dúo vocal, y bueno, Nick le hizo un bajo con el clarinete. Ah, oh, qué precioso, lindo. El clarinete de bajo. Uh-huh. Después hacemos Cariñoso. Cariñoso es un clásico de Brasil. Sí. Es como si fuera samba de mi esperanza. Claro. Muy conocido. No hay un ser humano en Brasil que no conozca y Cariñoso que no lo cante. Claro. Y nosotros nos parece un tema precioso, una perlita, digamos. Ajá. Es Cariñoso, también lo vamos a hacer. Y después un tema venezolano que hacíamos hace mucho tiempo, desde que estaba Andrea Agüero, que lo hemos rescatado, Grifiñafitos. Ajá. Y bueno, y después todo lo demás es nuevo. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Hacemos otro tema nuevo de Carlos Aguirre. Ah, otro tema de Carlos Aguirre. Qué compositor, ¿no? Habría que traerlo de nuevo a Carlos. Sí, es un lujito, realmente. Y este otro tema nuevo, ¿del qué ritmo tiene? Es como una guaraña. Ah, como bien del litoral. Bien del litoral. Y después hacemos temas de Nick, hacemos tres temas de Nick, es un compositor muy bueno. Y después algo de jazz, no atrevido, porque tenemos la. Claro, como la van a aprovechar de hacerlo, además. Bueno, y el tema del idioma, que bueno, toda la fonética y todo eso, es importante que esté uno que sepa de verdad. Claro, claro, cómo es, claro, Nick. Para cuidarlo. Sí, a Andrea le da un poco de miedo cantar en inglés, pero la verdad que lo hace muy bien. Ella canta muy bien en lo que quiere. Portugués, increíble. Increíble. O sea, porque sí. Eso no lo digo yo, ni obviamente menos ella, pero cuando estuvimos en Brasil, fue una cosa que les impresionó mucho, que dice que tiene la tonada. Claro, en Brasil. Claro, o sea, tiene no el acento. Tiene un nombre, no me sale, sí, a mí. Es sí. Como si fuera el como el color. El acentito, la... sí. Que no se nota que es extranjera. Ah, mira vos. O sea, tal la percepción del idioma, qué que buena, decían, qué maravilla. No, parece que son brasileras. Qué quedaron buena. Así como. Así, como llamó muchísimo la atención, sí. Qué bueno. La pronunciación de portugués. Qué que bueno. Era una brasilera más. Y entre paréntesis te quería contar que el 10 de julio sí. Traemos un amigo de Sao Paulo. Lo conocimos allá. Un músico. Un músico. Él va a tocar a Café Vinilo en Buenos Aires con sí. Andrés Beusaer, que sí. Es el pianista de Acaseca. Así es. Y quiere venir a Rioja. Porque él nos conoce allá. ¿Y qué instrumento toca él? Él es guitarrista, cantante y compositor. Ah. Es muy lindo. Nosotros vamos a hacer un tema de él. Ahora han incluido en el repertorio, sí, digamos. Hemos incluido un tema de él hace mucho que lo venimos haciendo, pero ahora con Nick. Sí. Y ahora cuando venga va a tocar con ustedes. Sí, ¿van a hacer y va a tocar temas solos él y temas propios? Lindo. Porque casi todo, bueno, él hace sus temas, sí. Y vamos a hacer algo juntos también. ¿Cuándo lo van a traer a la radio? Sí, estaría bueno, nota, estaría claro, bueno. Sí, él habla portugués, no sé si habla bien castellano, pero bueno. Hablaremos. Ahora hablaremos todo. Lentamente. Portuñol vamos a hablar. Y va a dar unos talleres también. Ah, qué bueno. De ritmos brasileños y de para guitarra, para qué guitarristas bien. Para aprender los ritmos de samba, choro, bossa nova, baião, foche, todos los ritmos. Qué bueno. Nosotros hacemos, hemos incorporado un nuevo ritmo que es el baião. Sí. Es un, en este nuevo repertorio, sí. Es un ritmo de la zona de Bahía, por eso el nombre. Que vos lo escuchaste si fuiste al espacio 73. Sí, sí, tuve. Ahí hicimos por primera vez este tema. Es un ritmo muy lindo. Que lo canta Andrea. Sí, es sí, como. Sí. No tiene texto, es esto que sí, te digo, sí, que la voz pasa a ser un instrumento. Exactamente. Y esto lo conocimos en los cursos que hicimos allá en Brasil. En una clase cantaron este tema y nos quedamos, viste, qué cosa más bella, y la tomamos, nos dieron la partitura y de ahí lo adaptamos, porque es para coro. Ajá. Y lo adaptamos, lo hicimos para guitarra y voz cuando estábamos solitas, y después no, Nick lo escuchó. Sí, y Nick lo escuchó, le encantó, y ahí salió el nuevo arreglo y ya está. Bueno, Confluencia bueno. Vuelve con todo, con la nueva formación, incluyendo al inglés Nick Home, que le va a dar también su impronta, con toda la incorporación de estos vientos y de su gran experiencia como músico del jazz, ¿no? Y por supuesto Andrea Venturoso y Ulde Strabus. El grupo Confluencia se va a presentar mañana sábado a partir de las 22 horas en la librería Rayuela, en calle San Nicolás de Bari 660 u 87. Bueno, entre 25 de mayo y Belgrano, ahí está la librería, que se ha convertido en un espacio cultural de la ciudad, por suerte, para los artistas y para el público, para nosotros que podamos disfrutar de las propuestas que nos hace Rayuela, ya sea con el cineclub, con la música, con las exposiciones de artistas plásticos o con las charlas y presentaciones de libros. ¿A cuánto cuesta la entrada? Salía 15 pesos. Salía. Porque ya no hay más. Ah, ¿ya no hay más entradas? No hay más. ¿Se vendieron todas las entradas? Bueno, no vayan mañana a Rayuela. Quédense con las ganas. Tómense un cafecito en su casa. Compre el disco de Confluencia. Escúchelo. No va a escuchar lo que sonaba antes. Esto es publicidad. Muchas gracias. Ay, el centro no, de maestra. Sí. Bueno, entonces o lo sea, tiene que repetir. Lo tiene nos que alegra repetir. Mucho, ¿no es bueno, cierto? Pero repítalo. Pero no entonces. Sabíamos que iba a ser tan exitoso. El... Qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo. La idea, nosotros sabíamos que es lugares chiquitos. Sí. Tampoco sí. Que, wow, como 1000 personas. Sí, o sea, sí, entran sí. Cómodos 60. Capaz que nos detengamos hasta 70. Bien. Entonces dijimos, si hay demanda, vamos a hacerlo de nuevo. Por supuesto, claro. Y de hecho el 10 lo hacemos con este amigo brasilero. La ahí propuesta no es exactamente la misma, pero está el repertorio, seguramente vamos a privilegiar, vamos a, ¿cómo se dice? Sí. Vamos a tocar más la música brasileña para acompañarlo a él. Sí, está bien lo que decís. Pero bueno, ya veremos si... Sí, la idea era hacer varias presentaciones. Pero sí, no tiene que dejar de hacerlo, porque si no se extraña también, está bueno. Y esto que da la intimidad que propone Rayuela está bueno también. Muy lindo. Bueno, los comprometo que vengan a hacer música en la radio. Ojalá. Sí, no? Estaría buenísimo. Muchísimas gracias, Hulda. Bueno, te agradezco. Que les vaya muy bien mañana. Te felicito por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos con música del grupo Confluencia, de su trabajo discográfico Toque de Raíz, que se puede conseguir mañana cuando van a Rayuela y en las disquerías de la ciudad. Gracias, querida Hulda. Será el calor que no abraza. No es... la Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Hola, mi sueño en este Bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos. Anoche soñé contigo. La Argentina que soñamos. La radio pública tiene color. Aguante Nacional. La radio pública. La radio de la patria. Aguante Nacional. Para 40 millones de argentinos. Eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde no desembocaba ningún río, ni ningún río nacía. Rojos los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Cadigüeu. Tienen el color de la tierra los que se revolcaron en el barro, y el de la ceniza los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje, y blancos los que se quedaron quietos. Los colores, Eduardo Galeano. Las nuevas luces del viejo varieté, puede volver. El bailarín que imitaba Fred Astaire, hoy como ayer, necesitaba. Ha pasado 20 minutos de las 7 de la tarde, siempre me empiezo a reír cuando llega este tarado a la radio. Estamos compartiendo el puente en la frecuencia de Radio Nacional, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes, en este horario, ya hasta las 20. Hoy viernes, como siempre, tenemos la mayor parte del programa dedicado a poder difundir las actividades culturales y artísticas que hay en la ciudad. Por eso está sonando la señora María Elena Walsh. Y un fondo musical. Le doy la bienvenida a los actores. Bueno, debería decir actrices, mira. No. Con lo que he visto. No. No. Alejandro Olivera, Cristian Páez, del grupo Arlequín, que han estrenado el fin de semana pasado la obra de Edgardo Gordillo, La culpa es una herida absurda, también con dirección de Edgardo. Bienvenidos a la radio, ¿cómo le va a ustedes? Hola, Pano. Hola, Pano, ¿cómo estás? ¿Así puede tener miedo al micrófono, actor? El Cristian le tiene miedo al micrófono. Miedo de cometer furcio. Bueno, no se lee en la radio. No. En la radio se viene a charlar. Los locutores no leen. No. Sí, gate, chicos, hace gate. Qué malo, que mira, usado un doble sentido para de los colegas locutores. Tranquila, Kobe, tranquila. Sí, no puede salir el personaje. Bueno, les ha ido muy bien. El fin de semana pasado con las tres funciones. Bárbaro. Lleno, las tres funciones de sala llena. Sí, realmente. ¿Has visto lo que es venir al puente? Todo el mundo va. Es como la Mirta Legrand, ¿viste? Que da suerte. Ahora lo va a ir mal a la Mirta, ¿viste? Cuando va a ir mal a la vieja, Cuidado. Gracias a Dios tuvimos mucha gente. Muchísimas tres funciones, sí. Público distinto, obvio. Público distinto. Clima distinto, la función es distinta. Pero... Bueno, sí, pero eso es lo lindo del teatro, sí, me parece, ¿no? Sí. Tanto para los actores como para el público, me parece que nunca encuentro lo mismo. Es decir, hay una cosa que tiene que ver con el actor y con el público, con las dos cosas. Es un intercambio, aparte, porque si el espectador va al teatro, es un intercambio energético lo que se podría llegar a decir. No es que te pasamos la boleta a la luz, sino como claro. El público tiene una energía especial en el cual el viernes, por ejemplo, quizás en el estreno va gente como que, ¿qué es esto? Claro, o el día del estreno es un poco más... Este es distinto. Claro, es como para ir a averiguar, ¿qué pasa? La va tía, toda la abuela, el primo, el ahijado. Entonces esta noche la subjetividad en persona. Totalmente. ¡Ay, qué lindo, claro, chico! Claro, y vos te sentís claro, en Broadway. Claro, sentí más en Broadway. Claro. Y después van los otros que... Ya empieza a ir el público más... objetivo sería. La función prohibida. Sí. ¿Cuál sería la segunda? La segunda fui yo. La segunda van los. Y estábamos los duros. Van los colegas. El sábado estaban, había varios teatristas. Parecen abejitas que andan ahí viendo dónde meten la panza. No, no es panza. La abeja mete aguijón. Dijera Eduardo Gordi que en Broadway no se nombra la segunda frunza. No, es la tercera. ¿Por qué no se nombra no la segunda? La segunda función. ¿Por qué, Cristian? No sé, se me hace. Hay un mito sobre la segunda la función, Lego, ¿no? Sí, totalmente. Que como que supongamos, si vos estrenaste y salió bien, salió limpia, parejita, como cajita musical. Sí. Te relajás, se supone que vos te relajás, entonces vos vas a la segunda y ya como la canchería de taquito, no sé qué, te sale todo mal. Supuestamente, ese es el mito, pero hay tantos mitos en el teatro, de que no se lava la ropa, de que ¿ustedes lavan la ropa? Por supuesto. Obvio que no lavan en los medievales esos. Las bombachitas, porque ustedes usan bombachitas ahora, no. Los personajes no se ponen bombachas, no. Sean personajes femeninos. ¿Cuándo te gusta el tema de los me gusta lo ¿cómo se dice? El fetiche. Bueno, hay que decir que los dos actores componen personajes femeninos en esta obra que se llama La culpa es una herida absurda, en donde a partir de trabajos actorales que tienen que ver con el absurdo y con el grotesco y un poquito de todo, nos van contando la historia de dos amigas, cada una con sus particularidades que después, bueno, tiene una resolución. ¿Cómo es para un actor ponerle el cuerpo y todo lo que significa un personaje femenino, que no es solamente lo corporal, sino, bueno, sentir, pensar? Es todo un trabajo. Bueno, en sí, es la primera vez que compongo una mujer. Es la primera vez que hace. De todo este tiempo que vengo haciendo teatro, la primera vez que me toca hacer una mujer. Te diré que lo he disfrutado. Sí, lo he disfrutado, trabajar este personaje, componerlo, me divierto mucho. Aparte de tener coprotagonizarlo con el Alejandro, es como que lo tomás más allá del trabajo como una diversión. Es divertirte, porque hacer el teatro es divertirte, es trabajar emociones y ir y venir, ¿viste? Pero divertirme. A mí me costó, pero es como que... Sabes que no sos vos, o sea, yo sé que no soy yo y que no tiene nada que ver conmigo y que en sí le puedo agregar emociones, sacarle, ponerle, buscar estereotipos, buscar otros personajes que existen en realidad, porque el personaje que yo compongo en realidad existe. Claro. Existe, ¿no? Y es Cristiano. ¿Has tomado? Claro, como un referente. Un referente de eso. ¿Pero alguien de tu parte de afecto o de tu parte que no querés tanto? No. De los amigos de los enemigos. No, existe en el entorno de amigos. Artista. Cuando la hacen luego ya la voy a ver para ver si alguien está hablando. Mira, va, qué bueno. Pero en fin, no. Esto hacen los actores también un poco como de pensar a la hora de componer en un personaje que como que reúna ciertas características de lo que vas a hacer. Y sí, a través de la observación de los personajes que conoces. Claro. Personajes, digo, o sea, de las personas. De las personas, ¿no? Sí. Que a veces son personajes. Claro, también. Totalmente. Sí. Lo único que por ejemplo, me costaba un poco, que es lo que charlamos con Ale, es el hecho de que soy tan diferente a este personaje, tanto anímicamente como lo es, que es un personaje muy... tirado abajo, muy desnivelado de energía, está muy tirado abajo, y yo soy completamente distinto. Ajá. Entonces, entrar en ese personaje es como que terminabas... O sea, por muerto no de derrochar mucha energía, sino de falta de energía. Este personaje es tan tirado abajo, es tan humillado, tan... Sí, tan sin valor. Yo lloré. Claro. Yo ayer lloré. Por la vejación. Claro, entiendo perfectamente. Pero divertidísimo, ¿no? Les voy a proponer que se pongan los auriculares. Ay, bueno. Porque como en realidad hablamos de una obra que a partir del humor y de de distintas formas de humor, nos pone en situaciones y te digo que te hace pensar mucho. Ya el otro día, por ejemplo, estuve pensando en todos los momentos que sentí culpa. El día, por ejemplo, pasó el domingo. Y bueno, entonces dije, vamos a, como es una cosa que tiene que ver con el humor, vamos a escuchar pedacitos de música que de dos actrices. Ajá. En este caso, la primera es una, de que también han abordado desde el humor, o abordan desde el humor, y el café con ser, y estas maneras de... Ah, ya sé quién. ¿De quién? Ah, ya sé quién. Liliana Felipe. Ah, y Jesús Rodríguez. Liliana Felipe es argentina, Jesús Rodríguez es mexicana, y ella es, bueno... Liliana Felipe es una cantante y compositora. Y uno de los espectáculos cantaba esta canción, la número uno vamos a poner, porque me hizo recordar mucho la obra que vi de ustedes con esta canción. A ver. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, molleristas, seductoras, compulsivas, inactivas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Más correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, simpatizoide y masano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo gregoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Bueno, estábamos escuchando a Liliana Felipe, las histéricas somos lo máximo. Entonces, bueno, tu personaje sobre todo es más histérico que el de Cristian, ¿no? Sí, aunque ella, aunque, sí, para manipularla le dice todo lo contrario. Claro, todo lo contrario, pero la histeria es una manifestación femenina, aunque masculina. Totalmente, o sea, ¿no? Freud es el que de alguna manera nos se los tiró a las pobres mujeres, pero hoy en día vemos más de uno. No, que decir. Y no propiamente de manito quebrada, te diré. No. Muchachitos, no. Así bien viriles, así con una histeria que mi madre, ¿no? Totalmente. O sea que no tiene que ver con la vaginalidad, como dice la Liliana Felipe. No. Tiene que ver con otras cuestiones más. Hasta cultural podría llegar a decir. Sí, claro, totalmente, ¿no? La histeria es abordada con muchísimo humor en la obra. Sí. ¿No? Bueno, toda la obra tiene mucho humor. Sí, no podés, pero a su vez, mientras te estás riendo y todo lo demás, estás pensando en las cosas que te plantea, porque indudablemente hemos visto muchos personajes con estas características, más allá del que has elegido vos, Cristian, que algún día lo descubriremos. No te irás sin que nosotros sepamos. No te vas a ir de la radio. Pero, digamos, este mundo femenino. Es complejo abordar el mundo femenino para no caer en la discriminación también, o en aspectos estereotipados que puedan llevar a ponerle una mirada como con... Sí, yo lo que creo que estamos en una transición. Estamos en una transición como sociedad, como humanidad, como mundo, en la aceptación de la mujer. en el de los derechos de la mujer, bueno, todo lo que sabemos, o sea, que en la obra se lo habla desde el punto de vista del humor, y se habla sobre el tema este de los derechos que se tiene, o la igualdad, tratar de concebir esta cuestión de la igualdad y dejar de tratar a la mujer como el otro, ese concepto de Simone de Beauvoir de la otredad de la mujer, sí, y de empezar a reconocerla. Bueno, desde ahí es como que estamos en un proceso de construcción que a veces nos cuesta y nos identificamos mucho con ciertas cosas y no queremos verlas. Entonces, en esta sociedad riojana, que a la mujer muchas veces la vapulea, la mujer también se deja vapulear, y a veces la mujer es mucho más machista que los hombres. Sí, totalmente. Entonces, como que pasa a ser una cuestión de identificación que no nos podemos a veces como despegar. Este posible distanciamiento que a veces propondría Brecht en un teatro, sí, más politicón, que nosotros no lo hacemos de esta manera, pero de alguna manera hacer teatro así independiente en algunos ciertos lugares es sentar una postura. Así es, totalmente. El tema del machismo me parece que tiene existencia todavía y está presente porque se alimenta mucho desde el espacio de las mujeres, ¿no? Sí, totalmente, porque sí. Sí, sí, por muchas cuestiones, digamos, no. No es este el momento de hablar sociológicamente de esto, pero claro, digamos que hay muchas cuestiones que tienen que ver. Mira, yo nunca olvido una imagen de una vez en el colectivo La Línea 2, la que tomo siempre yo, que venía vacío de mi barrio, como siempre viene, de la zona norte, y subió una mujer con un niño de unos 3 o 4 años, y a ver si me entiende la fotografía, ¿no? Los asientos, hay dos asientos al lado y una fila de uno, sí, como en los colectivos urbanos, y la mujer optó sentarse en el asiento de uno y llevar a su niño a la falda, cuando tenía la posibilidad de ir los dos cómodos sentados en un asiento. A mí me hizo pensar en esta, simbólicamente, lo que estaba viendo la imagen de esta mujer, que lo quería seguir teniendo con ella, ese claro, niño, ¿no? Porque qué necesidad había de llevarlo para incomodidad de ella, para incomodidad del niño. Pero digamos, todo lo que se me representó me hizo pensar, ¿no? Tan simple como claro, sentarse en un colectivo. Claro, pero ves que no es tan simple. Claro. Indudablemente hay una cosa, capaz que estoy diciendo la pelotudez, pero esta foto me hizo pensar en esto de cómo se alimenta estas maneras, estas conductas jodidas, como es el machismo, desde los mismos espacios de lo femenino, ¿no? Claro. Y bueno, una cuestión para pensar con la obra. Para pensar con la obra, que totalmente te hace reflexionar y te hace pensar, porque también a nosotros como actores nos hace pensar en esas claro, cosas. Pero claro. Porque ¿cómo queremos mostrar nosotros a una mujer? Entonces, lo que pasa también acá es que podemos ponernos en el lugar de que, digamos, justamente, circunstancialmente, en ese momento, en esta obra, son dos mujeres las que están. Pero si pusiéramos al género humano, veremos que a través de la manipulación puede ser un hombre a una mujer a un hombre, o hasta un perro a un hombre. La manipulación no tiene sexo. No tiene sexo, ni especie, ni nada. Así es. Los hablando, nos damos cuenta, los perros manipulan. Vos cuando retás a un perro... Ah, no. Y te baja la cabecita. Baja el estatus. Y vos te quedás conforme, bien, tengo el poder, soy el amo. Sí. Cerrás la puerta, te vas a la cocina, o te vas a tu pieza y el perro trata de entrar de nuevo. Claro. Tiene que ver con una cosa y vamos a revivirlo. Tiene que ver con una cosa natural ya de nacimiento también. O sea, el hecho de nacer. Naces, es un bebé. ¿Qué es lo primero que haces? Lloras. Cuando lloras, ¿qué hacen? Te dan la teta. ¿Para qué? Para que te calles. Entonces, adaptás una forma de manipulación desde la... O sea, que la teta sería la manipulación de su mamá. Claro. Llorar sería una estrategia. Llorar también. El que llora sería no mama. Claro. Y el que no afana es un gil. Escuchamos a Liliana Felipe hablando de las condiciones de las mujeres. Esto, pues bueno, voy a aclarar para que después no me digan nada. Esto es parte de un espectáculo de Café con Ser en donde siempre se usa el lenguaje adulto. Nosotros estamos usando la radio, entiéndase que esto es arte, nadie vaya a interpretar nada malo. Pero la historia que cuenta en esta breve canción de 2 minutos y medio casi, Liliana Felipe, es una historia que me hace reír mucho y me parece muy divertida sobre algunas mujeres. Calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo en mitad del evangelio, y que venga nuestro reino. Venga, venga, venga, sí. Será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero. Ser un mal ejemplo, me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada, verte mucho a la chingada y agarrada de una vela en la punta del altar. Yo se los voy a enseñar. Sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero no pendeja. Bueno, qué manera de cantar. Ahora vos te das cuenta qué terrible que canta Liliana Felipe. Esta mujer tiene que esperar a cumplir 80 años para mandar a Torquemada a la chingada, ¿no? Bueno, usan esta expresión mexicana porque ellas viven en México, estas actrices. Quiero contar brevemente que Liliana Felipe es una cantante, actriz, compositora argentina de la ciudad de Villa María. Ella, en la dictadura militar, se tuvo que ir a exiliarse en México, como muchos argentinos. Tiene su hermano desaparecido en la ciudad de Villa María y su sobrina recuperada, bueno, los padres de la sobrina, su hermano y la cuñada están desaparecidos. Ella pudo recuperar a su sobrina. En México hizo toda su carrera artística, en realidad, junto a Jesús Rodríguez. Ellas fundaron un mítico lugar de cultura llamado El Hábito, donde pasó todo el mundo artístico latinoamericano durante muchos años, y fue un lugar en donde nacieron muchas propuestas artísticas que luego fueron llevadas por Europa y Latinoamérica, con artistas de toda Latinoamérica viviendo en México. Jesús Rodríguez y Liliana Felipe formaron una familia, se han casado y también hacen de esto una militancia en su vida por los derechos de las personas en la igualdad de reconocimiento ante la ley. Pero también quiero contar brevemente, si los chicos me permiten, una cosa muy importante. Liliana Felipe con Jesús Rodríguez durante varios años investigaron sobre cómo poder trabajar desde un monumento la memoria de los desaparecidos, pensando en su hermano y en los 11 desaparecidos que tiene la ciudad de Villa María. Es así que durante varios años trabajaron un proyecto, porque pensando en esto de que los monumentos en definitiva por allí son contraproducentes a la hora de la memoria, entonces trabajaron con mucho cuidado esto. Por eso llevó mucho tiempo la realización del proyecto, y esto quedó plasmado en un libro donde ellas cuentan, las dos, Jesús y Liliana, el proceso. Finalmente decidieron hacer el único monumento que hay homenaje a los desaparecidos en la ciudad de Villa María, que está en una plaza, y lo conformaron con 11 piedras que fueron extraídas de la calera. Estas piedras, que tienen un nombre y ahora no me acuerdo, que es la que usa Asterix, que tienen esta forma como del personaje Asterix del cómic. Son esta forma de tabla de surf. Estas piedras tienen un nombre, es como una tabla de surf, se imagina. Bueno, son 11 piedras puestas en círculo, con esta forma que le digo como tabla de ser, paradas en un círculo, y en el medio una piedra número 12 en forma de mesa. Realmente me parece una síntesis de la memoria y de la presencia de estos 11 cordobeses de Villa María desaparecidos que ellas han podido traer a la memoria a través de este monumento. Así que estamos hablando de gente muy comprometida también en todo sentido, pero siempre lo hacen desde el humor. Tienen una cosa maravillosa como esto que estábamos escuchando, que puede sonar fuerte posiblemente, pero indudablemente está contando cosas que son bastante profundas y serias. Como cuenta La culpa es una herida absurda, más allá que sea una obra que nos proponga reinos de principio a fin, ¿no? Yo pensaba en vos, Cristian, y digo que, porque vos abrís la obra, el primer actor que vemos, esto suele ser Alejandro, es a vos, y durante varios minutos que la jugás solo, qué historia abrir la obra con un personaje así, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí, porque estás expuesto a que, o sea, decir, bueno, este es el primer personaje que va el público a ver y es lo que va a captar si es que se ríen o no, si es que la obra, el inicio de la gracia la tiene o no. Es un trabajo también, hay que saberlo. Pero no, pero laburarlo, o sea, es divertirse. Para mí, o sea, hacer teatro es divertirte, es salir y jugar. Es jugar, punto de ficción, pero jugar. Y en el momento que estás jugando es creértelo, tanto como el espectador, como el actor. No, si no te lo crees, me parece, yo tampoco me lo puedo creer, si lo estoy viendo, ¿no? Parece que es fundamental. Es verdad. Yo vi la función del día sábado y le decía a los chicos, impecable, porque no hay un solo bache, no hay un solo furcio, fue el... se mantuvo vos y él, bueno, todo el tiempo el personaje, nunca se fueron de personaje, que te podrías ir muy fácilmente también por ahí con los mismos guiños que producís con el público, sin bien no tener una participación con el público, pero las cosas que estás diciendo a veces sirven, que podrías irte muy fácilmente, ¿no? De personaje. Aparte te da, a mí me gustaron las funciones porque es como que daba resultado lo que nosotros estábamos haciendo, lo que estábamos mostrando, tanto porque el público se reía, y si el público no se ríe es porque no estás logrando nada. Si, ojo, que el texto también puede ser gracioso y la interpretación pero claro, el público se reía tanto con el texto y al igual que con las acciones. Entonces eso te daba pie para seguir, por decir, creas un clima tanto en espectador como en los personajes, que es como que lo disfrutás a pleno, y es como que no sé cuándo terminás, porque terminás y decís, ah, bueno, terminó, este soy yo, vos ven acá, ¿quién sos vos? ¿Ustedes habían trabajado juntos antes? No. Es la primera vez que ¿Qué vas a decir al...? Que me ha pasado que el público, mucha gente que ha ido, se esperaba otra cosa por el nombre de la obra. La culpa es una herida absurda. Y se esperaban un dramón o algo así. Entonces cuando ya salen estos dos personajes, cuando ya ven que estamos... ¿De qué va? Claro, ¿de qué va? Es como que estaban como tensos porque como que produce toda una situación el tema de asistir a veces a una obra. Y después como, se fueron relajando, se van soltando hasta que entran realmente en el juego. Y el sábado pasó de que justamente el público era carcajada al unísono, una cosa así, que nos permitía crear tiempos y climas a nosotros, claro, también. Claro, también, ¿no? Sí, porque hay que esperar, o sea, el público cuando se ríe hay que esperarlo, porque si no se pierde el texto, claro, se pierde la intención, y hay que mantener la emoción de lo que estás trabajando. ¿Ustedes les hagan la revisa en algunos momentos cuando escuchan la risa al público? A mí me ha pasado en los ensayos. Yo en los ensayos me muero de risa. Yo en los ensayos, hasta hoy en día, hoy acabamos de venir de un ensayo y yo me sigo muriendo de risa. Pero porque traspasan eso y ves la cara, cuando ya nos empezamos a conectar entre nosotros y ya lo miro a él y yo lo veo que está en posición de, y yo también ya me pongo en posición de, y ya empieza todo el juego. Y ahí me empiezo a reír, no puedo evitar, o sea, no digo que corto la obra, pero me refiero a que ya empieza ese proceso de tentación, que en las funciones, que está por los nervios, un montón de cosas, como que no es que no dejamos de escuchar las risas, pero como que estamos más concentrados entre nosotros, qué está pasando, qué sucede, cómo estamos. Entonces como que estamos como... Pero eso sí, estamos muy expuestos a las risas, ¿no? Al menos yo, en el hecho de que no todas las funciones son las mismas, siempre van a pasar cosas distintas, claro. Hay algo que se cambia, un objeto, un gesto, algo se va a cambiar. Y si vos no estás preparado para eso, para lo que va a venir, es muy propicio a una carcajada o a una tentación. La intención, por ejemplo, pasa de que en un momento pasa que yo le cuento a alguien, al chico del supermercado, que yo me fui de mi casa. Entonces, en ese momento, para reírnos entre nosotros, decimos el nombre de alguien que conocemos y que está ahí. Entonces lo que pasa es que esa persona... Claro, que hay que tener el público. Y el sábado, ¿a quién dijera que nombrar? Ay, no, no lo vamos a quemar ahora también. No, por favor, a la anfibia dijimos. Ah, sí, ahora sí. Que él se haga cargo, bonito, pero él se rió y todos los que lo conocieron también se reían. Entonces fue como que eso produce como esa cuestión de complicidad con el público y al mismo tiempo que nos puede producir nosotros una cierta, digamos, despegarnos del escenario, digo, claro, para poder claro. entrar en el otro juego. Claro. Y ahí sí, está la picardía, porque ya lo miro a él y ya sé que es complicidad pura y que tenemos que seguir adelante y cortar. Es como nos pasaba con las ménades a veces cuando conocíamos claro, claro, gente claro, sí. que existía. Bueno, las ménades realmente estaba pensada con gente claro. con nombre y apellido, claro. que la podíamos reconocer. ¿Cuándo repiten La culpa es una herida absurda? La culpa es una herida absurda, se repite mañana en la Secretaría de Cultura, en la sala del Camarín, a las 21:30 horas. ¿Solamente mañana? Mañana sí, sábado. Solamente mañana. ¿Por qué más una sola? Y porque el Día del Padre... No, el Día del Padre. Pero estaría bueno llevar los Días del Padre. Sí. tenemos pensado hacer, mantener una continuidad. Tenemos claro, pensado mantener... Imagina. No, sería un buen regalo para el Día del Padre. Sí. No. Imagínate para el Día de la Madre. Claro. Y hoy bien lo tendría que haber hecho también. Te digo que muchísima gente sí. Se ha quedado con ganas y además porque hay mucho comentario muy a favor de la claro. obra. Lo que vamos a hacer es que vamos a... Lo que pasa es que los viernes a veces pasa el tema de que están todos cansados, vienen del trabajo que aquí que allá, entonces como que... Y es muy temprano, a veces 21:30, entonces vamos a quizás repetir funciones los sábados. Los sábados. Viste que también haciendo el público se agota, eso es verdad. Entonces también. Es hay que ir estirando la vida un poquito. Bueno, La culpa es una herida absurda. Una obra realmente imperdible, dirigida por Edgardo Gordillo, escrita por él, con las actuaciones de Alejandro Olivera y de Cristian Páez, con la iluminación de Rodolfo Rojo, con el diseño de vestuario de Adriana Luisa Correa. Mico Goncha tiene su voz presente también en la obra, en off. El maquillaje es de Adriana Luisa Correa y la asistencia de dirección de Adriana Luisa Correa también, y dirección general de Edgardo Gordillo. Porque Adriana salía más veces que él en el... Sí, me imagino, Edgardo. Estaba enojado con varias cosas, Edgardo. ¿Ya se le fue el enojo? No creo. ¿Se le fue el enojo? ¿No? Un poco sí, un poco no. Porque los tratan mal a veces los artistas, ¿no? Sí. Y tienen razón, Edgardo, cuando se queja. Y a esta altura de su vida, si no se queja Edgardo, ya, imagínate. Nos quejamos nosotros y Edgardo, un poco más de respeto también, ¿no? Totalmente. Al trabajo de los artistas. En el camarín de la Secretaría de Cultura, 9 de julio 156, mañana a las 21:30 horas, el precio de las entradas, 10 pesos. Sí. ¿O las subieron? No, nos hicimos famosos y lo subimos. Capaz se cobra 50. No. Mira, pero va que yo fui a la barata. Y encima le hacemos descuento a los chicos que estudian. Sí, no, me parece muy bien. Sí, hay que hacer descuento, así dice Marcela Mercado Luna siempre, que hay que hacerle descuento a los estudiantes. Para los estudiantes de teatro o de arte, sí. Pero por supuesto, los estudiantes que... Porque a veces no tienen unos mangos, y otras veces tienen, no tienen paga, pero muchas veces no tienen. Sí. Y hay que dar la posibilidad para todos. Totalmente. Que sigan disfrutando de hacer teatro, para el disfrute de ustedes y para el disfrute nuestro. Por supuesto. Como público, que podamos tener estas posibilidades durante un rato, poder disfrutar de dos excelentes actuaciones, porque la verdad que son excelentes las actuaciones de los dos. Y es un lujito que ustedes sean actores en esta Rioja Nuestra y tenemos que apoyarlos como público. Muchas gracias, hermano, chicos, por invitarnos y permitirnos hacer publicidad en este espacio. Me mandan 10 entraditas, muchachos. Por favor, podríamos regalar unas entraditas para la gente que nos escucha. Bueno, y vamos a cerrar esta entrevista, esta nota, con la señora Liliana Felipe, que ha sido la otra invitada de lujo que hemos tenido, y Jesús Rodríguez, perdón. Y vamos a escuchar las dos temitas juntos, el 3 y el 4. Vamos a escuchar la canción que le escribieron a Chavela Vargas. Porque Chavela Vargas compañera de muchas cosas de estas amigas, muy amiga de ellas. Ella volvió a los escenarios gracias a la Jesús y a la Liliana, que le propusieron hacer recitales en el Hábito, en la casa que estábamos hablando. Y empezó, y bueno, como ustedes, pues hagamos la funcita el sábado. Claro. La Chavela Vargas, que hacía 20 años que no cantaba. El sábado se puso hasta el hopo. Y bueno, sigamos el sábado que viene. Bueno, así fue la vuelta de Chavela Vargas, que la llevó por todos los escenarios del mundo nuevamente, que Almodóvar la homenajeó en España, y todo lo que vino después con doña Chavela es gracias a estas amigas que le dijeron: Chavela, tenés que volver a cantar. Y cuando volvió a cantar, le escribieron esta canción que vamos a escuchar ahora, y la que sigue, cerrando ya, una canción de una mujer típicamente argentina. Bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió como si se viviera un día, cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas, un mensaje, una canción de amor lanzada a los abismos. Señora, si la luna es en vela, es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pa' que cante otra vez Chavela Vargas. Señora, si la luna es en vela, es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pa' que cante otra vez Chavela Vargas. Por ella las manos se pusieron en su sitio, por ella las frutas maduraron en la boca, por ella las piedras se volvieron las estrellas, por ella los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas de la mar. Señora, si la luna está en vela, es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chavela Vargas. Señora, si la luna está en vela, es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chavela Vargas. Ella ya era mi libreros, son panfletos subversivos. Va a venir la policía, me dan miedo tus amigos. Marta puso un hasta aquí, aquel güey se fue para siempre. Y del romance siguiente con poeta guerrillero nació Diego Sebastián, el auténtico heredero. Ya tenía 23 años, ya se había vuelto comunista, ya tenía su casa sola y era dueña de sí misma. Por andar leyendo libros que se vuelven feministas. ¿Para qué les cuento, señora, lo que se volvió su vida? Marchas, mítines, protestas y una cantidad de encuestas. Prostitutas y violadas, tortureras y golpeadas, mujeres abandonadas, el aborto y la chingada. Fue haciéndose de amiga, las leonas y las peludas, todas ellas chiponudas, divorciadas y hasta viudas. Dicen que todos los viernes se resuelven en su casa problemas universales, políticos y sexuales, muy mundiales. Ha cambiado mucho Marta, no quiere hombres, quiere gatas. Y aunque te acuestes con ella, hoy es gata, no la lamas. Ay, qué ganas. Una cosa les diré, ya publicó una revista donde se da a conocer el debate feminista. Otra cosa les diré, la vida es una revista. Mientras es que unos la leen, otros le pasan la vista. Y aquí comienza la historia de esta mujer singular, con la más grande emoción le hicimos el recorrido para ser la más generosa, la más chula, la más buena, la más dulce, la más alta, la más flaca, la más lama. Escuchábamos a Jesús Rodríguez y Liliana Felipe cerrando el programa de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes ser parte de esta propuesta. El próximo lunes vamos a tener la presentación de un libro aquí en la radio. Estará nuestra amiga Perla Chirino presentando su libro. Y contarles también que estamos preparando distintas producciones para hacer en la radio en estos días. Vamos a tener más música en vivo. En un mes más o menos vamos a tener radioteatro, otra de las propuestas que tenemos. Y bueno, muchas gracias por ser parte de esta propuesta. Gracias, don Gabriel Miranday, por su trabajo desde la operación técnica en esta tarde. Que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 18 aquí en Nacional para compartir un nuevo programa El Pueblo. Que tengan una muy buena noche y un muy buen fin de semana. Ten Nacional. Ya llega la noche en noticias. Radio Nacional Argentina.